Ayer yo la vi llorando por las cumbres de un guayabo. Currucú, currucú, le cantaba el palomito. Currucú, currucú, que volviera su nidito. ¡Ay, amor! Cerca de